Meridiano 2011. La demostración más cabal de que nadie entiende nada. Meridiano 2011. 56 años de demagogia rockera. Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. Meridiano, el patrón del rock. 'Cause baby, it's you. Desde 1995, Flavio Naftalina ha sido asesor de Meridiano en cualquier asunto que se le preguntara. Año a año, sin pausa, demostró que con toda naturalidad cualquier afirmación es desmentida por su autor en muy poco tiempo. Los jueves en Meridiano, Flavio Naftalina, la demostración más palmaria de la fortaleza de la democracia. Cualquiera sale en una radio del Estado. Buenas tardes a la fulgurante estrella, el galancete joven de la televisión uruguaya, Flavio Naftalina, con, digamos, un apéndice de su programa principal, que es Hijos de la Televisión, que se emite los días jueves en el canal de la Intendencia Municipal de Montevideo. ¿Cómo le va, Flavio? Muy bien, buenas tardes. Cuando usted dice un galancete, me hace acordar a Pelitos. Y es un poco esa la filosofía de mi participación en televisión, ¿no? Un poco reivindicar esas viejas series a través de, no tanto de las series, sino de las publicidades que engalanaron las emisiones de esas series. Pero bueno. Claro, claro. No, me va bien, me va bien. No, se lo ve, realmente he tenido la oportunidad de verlo en dos de los micros y es impresionante la superación que hay del primero al segundo. Es verdad. Realmente, hasta parece que tuviera más pelo usted. Me ha crecido, bueno, no es que me ha crecido, tengo que confesárselo, nos conocemos hace mucho tiempo, he ido a una clínica de reconstrucción capilar que me ha hecho los injertos correspondientes. No le voy a decir de dónde me sacaron. Ah, bueno. Pero me ha crecido. Usted lo nota, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. A mí lo que me llama la atención es esa muchacha, ¿no? ¿Es limpia? Es limpia, sí. Sí, sí. Y creo que fue un cambio que ha tenido por el tema del HD también. Ahí todo el mundo en el canal dice, el HD obliga a más cosas, se ve que obligó a mismo a la gente de producción y dirección, uno los ve, ya los ve, hasta se bañan todos. Acá, no sé si todos, no me atrevería a decir. Pero sí. No, creo que el HD ha provocado eso, ¿no? Porque a mi señora le pareció que unos minutos antes de salir al aire esa muchacha se había tomado una cocoa y le había quedado como restos de cocoa en el labio superior. Puede ser, yo realmente no tengo presente qué programa se refiere su señora, pero bueno, pero puede ser. Mire, yo te pasa que al principio estaba tan nervioso que no miraba más que lo que me tocaba estrictamente y no tenía ojos más que para la publicidad. Claro, me imagino. ¿Cuándo se abren las inscripciones de la academia? Bueno, el INSUFOT, el Instituto Superior de Formación Televisiva, lanza los cursos el año que viene. Digo, creo que justamente esta etapa mediática va a ser una avalancha de inscripciones, pero lo voy a tener al tanto de todas formas. Es para los cursos lectivos 2012. Usted se está transformando en el nuevo licenciado Homero Mieres, me parece, ¿eh? Bueno, un poco esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Vamos de a poco. También ya le digo que el de locución ya tiene un profesor, un docente asignado, ¿eh? Es una cátedra que ya tiene docente asignado. Bueno, bueno. Lo tengo que felicitar, y lo hacemos al aire, ya que estamos hablando de cosas nuestras. Muchas gracias. Yo le tengo para sugerir un nombre para ese curso, Papito. ¿Papito? Claro. Jugando un poco con esa tesitura familiar que tiene Homero Mieres, ¿no? Que le puso Ma-Pa a su academia. Está bien. ¿No? Claro. Pero usted no quiere ingresar en el INSUFOT. El INSUFOT es muy televisivo, sería locución para radio. O sea, claro, claro. Y la cosa es alquilar un local grande que tenga unas cuantas habitaciones y cada uno hace, pone la tiendita de lo que sea, ¿no? Claro, pero vio que papá tiene ma-pa. Sí. Yo creo que tenemos que respetar esa parte gráfica, ¿no? Y poner, por ejemplo, pa-pito. Está bien, papito. Pa-pito. Está bien, bueno, sí. Pa-pito. No tenemos tiempo para darle forma y creo que va a ser un éxito también. Digo, la cosa es cargar las pilas y sabe qué creer. Creer en lo que uno está haciendo. Bien. Y yo creo en eso. Eso es una vocación, una pasión. Es un sentimiento inexplicable, no hay palabras. Es verdad. Hablando de comunicación, estamos en celebraciones también de festejos. Puede ser, me enteré a través de las redes sociales. Los 200 años de Meridiano. Los 200 años de Meridiano, es verdad. No, ¿cuántos años son exactamente? ¿De Meridiano? Sí. 38. Hizo en estos días, fecha, ¿no? El lunes pasado. ¿No sintió los cohetes? No, pues estuve muy muy concentrado, pero hubo fuegos artificiales, hizo la noche de la nostalgia. Sí, o, de no, la las luces, perdón. De la pubalgia. No, está bien. Bueno, le leo una información. A ver, dígame. Diputados aprobó descuentos salariales a los legisladores que falten sin justificación, ¿ya? Me huele mal eso, ¿no? La Cámara de Diputados aprobó hace unos días un proyecto de ley que establece el descuento del jornal a los legisladores que falten sin una justificación, informó un espacio noticioso de la televisión. El diputado del MPP, Esteban Pérez, quien impulsó la iniciativa, explicó que se estaba incumpliendo un mandato de la Constitución, que dice que el legislador tiene derecho a un salario, pero que se le debe descontar en caso de faltas injustificadas. Nunca había sido reglamentado esto y, por lo tanto, faltábamos cuando se nos cantaba, expresó el legislador. Horrible. Porque aparte no está establecido qué tipo de justificación. ¿Venga con una cartita de su madre, por ejemplo, sirve? Y será, ¿no? Hoy no va a poder asistir porque se siente, porque está con dolores de la barriga. De la barriguita. Le estamos poniendo perejilcito. Exacto. No, me parece muy feo. Me parece que acá hay algunos legisladores que con el ansia de protagonismo y la campaña ya desatada, quieren juntar votos a expensas de sacrificar la labor de todo el resto de sus colegas. Yo creo que acá hay una conspiración. Yo creo que, como siempre, están atrás de esto los subversivos de derecha, que quieren un nuevo quiebre institucional. Totalmente. Por eso, es el populismo, ¿no? ¿Qué? Lo que decimos, el populismo. Si el legislador falta, yo estoy cansado de escucharlos decir que pierden plata con la tarea legislativa, que el sacrificio es de 24 horas, y ahora surge esta noticia de descontarles un día, que si faltan y si no avisan es porque están haciendo otra cosa. No es porque faltan porque quieren. Claro, porque el tema no es firmar la tarjeta. Porque partiendo de la base de que el trabajo en el Poder Legislativo, como usted decía, es de 24 horas. Uh-huh. ¿Mm? O sea, alcanza que firmen entrada cuando toman posesión. Claro. Y salida cuando se termina el periodo legislativo. Exactamente. Están trabajando todo el tiempo. Claro, si no, está desvirtuando la tarea. Desvirtuando. Sí. Además, habría que repasar bien las planillas, a ver si todos realmente asisten todos los días. Porque funciona bien. Yo parto de esa base, ¿no? Si, yo creo que si funciona bien así. A mí me parece que tendría que haber alguna medida de fuerza por parte del sindicato de los parlamentarios, en el sentido de que, fenómeno, ¿quieren que yo trabaje 8 horas nomás? Bueno, fenómeno. Me voy y no hago nada más. O hago cebo. Hago cebo, claro. A ver ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos con este tipo de reglamentaciones y ejecuciones de reglamentaciones que ya existían? Y si no se practicaban, por algo era. Realmente no me gusta, me gustaría repasar muy bien las asistencias de este señor Esteban Pérez, uh-huh, a ver qué ha dicho, que se publiquen las actas, que se hagan llevar a todos los medios de comunicación, que se analicen, llevar a las consultoras, a ver qué fue lo que hizo este hombre desde que está nombrado hasta el día de hoy. ¿Cuántos minutos habló? Además, si estuvieran todos, si todos quisieran hablar permanentemente, yo creo que eso enlentece la tarea legislativa. Yo creo que hay que llamar a un plebiscito, a ver qué piensa la gente, ¿no? También, tendría que decidir la gente. Tendría que decidir. Es un poco lo que tiempo atrás intentó con los ediles. ¿Seguro? Que cobraran y bueno, la gente les dijo que no. Bueno, ahora a ver, ¿quiere que falte y avisen o no? Y ahí la gente se va a expedir y va a ser bien clara en su dictamen. No me gusta, me parece que es como una persecución que no le aporta. No aporta. La tarea legislativa. ¿Es tarde ya para poner alguna entrevista en el censo? Porque este censo va para largo. ¿Se podrá meter, por ejemplo, una pregunta en ese sentido? ¿Qué opina usted si se le debe descontar a los legisladores? Y podría hacerse, ya sea automático, aunque sea a través de la web, ¿no? También podría llegar a funcionar el voto electrónico en esta iniciativa. Sí, porque se está instrumentando el voto consular, así que ya el voto electrónico va a venir en cualquier momento. Por eso. O sea que, no sé, no me gusta, me parece fuera de lugar. Totalmente. ¿Qué quiere que le diga? Me duele porque, digo, siempre pienso, están jodidos estos legisladores, sin embargo igual la reman. Sí. Y ahora con este tipo, es como remitirnos prácticamente a la esclavitud, me atrevería a decir. Porque, hay que decirlo, ¿no? Tienen muchos gastos. Totalmente. Muchos gastos, porque tienen que comer, tienen que estar presentables, bien vestidos. Por lo general tienen que comer afuera, además. Sí, no, en sala no los dejan. Exactamente, solo pueden tomar mate en sala. Sí, pero ya se sabe, ¿no? Nada más. No. Pero aparte le descuentan el FONASA, le descuentan el IRPF... ¿Les cobran el IVA? Sí, no. Por eso, están saboteando la tarea. Es un atropello. No, una vergüenza. Bueno. No me parece, espero que no prospere. Tampoco hay por qué darle bola, ¿no? No, más bien. Simplemente hay que retirarse de Sara para que no haya número. Exacto, ahí justamente. Ah, ¿querés que vengamos? Bueno, nos vamos todos. A ver, votamos, ¿no?, con los pies. Exacto. Como quien dice, nos estamos yendo, tomamos el 11. Ahí va. Bueno, clima de fiesta, 200 años. 200 años, totalmente trastornado, todas las vías de comunicación. Vamos a hacer ese emprendimiento, ¿no? Centro, Vamos a hacer el emprendimiento ese. Por eso. La guía de paradas. Claro, todo la gente no sabe a dónde tiene que ir, de todas formas. Creo que estos atrasos que pueda provocar repercuten en ver algún espectáculo de rebote o a ver alguna cosa ahí extraña. Lo concreto es que está todo el centro patas para arriba prácticamente, porque hay espectáculos, se viene una serie de espectáculos donde, bueno, uno va a poder encontrarse con grupos que creía que ya no existían. ¿Qué rumbo está tomando todo esto, no? Exactamente, y hablando de rumbo, bueno, el regreso triunfal de Rumbo dentro de una cantidad enorme de artistas de todo pelo y tamaño, de que se le ocurra, ¿eh? Un poco me hace acordar que el otro día miraba los lugares de espectáculos como la Asunción de Sanguinetti. No, pero esto es más grande. No, esto es más grande, pero que se realizó también así en varios escenarios simultáneos. Sí. Uno. Ahí en la Plaza del Entrevero había uno, otro estaba en la Intendencia, donde estaba este. ¿Por qué no lo habrán dejado, digo yo, no? No, pues podían decir, porque si lo van a volver a usar. Pero más bien, falta de previsión, ¿eh? A veces sí, o hacen las cosas a la apresurada. Porque ¿qué son 30 años, 40 años en 200? Nada, evidentemente. Se viene el CD del Bicentenario. Se puede venir el CD del Bicentenario. Y lo que usted decía, la idea que me parecía muy apropiada es aprovechar de repente con algún diario de circulación masiva, sacar el CD con la información de las paradas y los horarios en estos días. Esto tiene que salir ya hoy, Núñez. Yo no sé, usted ya lo tiene pronto. Y yo lo tengo esbozado, ¿no? Bueno, entonces hay que darle para adelante y lo tenemos que dar con la información de dónde para el ómnibus, claro, a qué hora y por qué. Bien, de cualquier manera, esto tiene como 10 días más todavía, porque se van a utilizar el próximo lunes, pero termina el espectáculo y después hay que desarmar. Ya, eso también lleva, por lo menos dos días se come ahí. O más, porque hay unos negros, yo vi unos negros, estaban apretando unas tuercas, con unas ganas. No, no lo saca sino más. No, y aparte va a llover el fin de semana, y se va a oxidar eso. Ah. ¿Cuántos litros de Coca-Cola necesita? Exacto. Para sacarle el óxido. Los gares. Bueno, no sé, es un golazo, ¿eh? Un golazo editorial. Bueno, y quiero pasar ahora, si le parece bien, a una noticia del mundo audiovisual, del mundo informático, del mundo virtual, y que nos deja muy mal parado y que es una gran mentira. Dice, Montevideo, escenario de un videojuego de conducción. La publicidad de Forza Motorsport 4 indica que fue rodada en un lugar del mundo que no existe. Sin embargo, la capital uruguaya se reconoce en varias tomas. Este es un juego de los más famosos entre los amantes del motor. La cuarta entrega de la saga saldrá a la venta en forma exclusiva el próximo martes 11 de octubre. Se caracteriza por simular escenarios hasta los mínimos detalles, como el tablero, la iluminación de los circuitos y todo ese tipo de detalles. Y la conexión entre un juego como este y Montevideo puede resultar extraña. Sin embargo, la publicidad que promociona la nueva versión de Forza utiliza las calles de la capital uruguaya para su lanzamiento. Si bien al comienzo del spot se puede leer una placa donde se advierte que el lugar que se verá a continuación no es un lugar del mundo real, las tomas hacen fácilmente reconocible la ciudad. Taxis de Radio Taxi Patronal, la Plaza del Entrevero, líneas de ómnibus de CUCSA, el Puente de las Américas, el Palacio Salvo, 18 de Julio, Villa Española y otras partes de Montevideo son algunos de los elementos que se ven en el video mientras que un auto deportivo se desplaza a gran velocidad. ¿Qué me dice usted de esto? No, le digo que acá, creo que estamos a tiempo también. No en vano, Ana Olivera salió esta semana a decir que hay una campaña mediática para desvirtuar su tarea o ningunear la tarea que se está llevando. No hay duda, es una campaña internacional. Claro, ahora lo que podemos confirmar es eso. Esto no viene solamente de acá. Esto hay muchos intereses creados y ya cayó hasta Microsoft, que está atrás tras este invento, tras esta payasada. Porque decir que el tránsito, mostrar, porque son escenas caóticas las que se ven a nivel de tránsito. Sí. ¿No? Hemos podido ver el video que ha llegado en exclusiva para los comunicadores. Podemos ver que no solamente se muestra Montevideo, sino que se lo muestra en una situación, digamos, de caos. Que no es caos real. Vial, ¿no? No es real. No, no tiene nada que ver con nuestra ciudad. Y bueno, la campaña de desprestigio, si bien dice es un lugar que no existe, cualquier turista del mundo identifica claramente que es Uruguay, porque por un lado se hace la proyección de Uruguay natural en el mundo, surge esto, que realmente no, pero aparte, toda esa tarea, ¿no? ¿Quién no conoce Uruguay? ¿Quién no conoce a Forlán? Algún ignorante. ¿Eh? Somos cuartos en el mundo por la creatividad, por ejemplo, el penal que atajó Suárez. Es verdad. Campeones de América. Totalmente. Tenemos petróleo y gas en nuestro país ahora. Mañana empezamos con las eliminatorias, que va a ser una pasadita. Esto sí, es trámite. Trámite, nada más. Un trámite. Yo estoy muy enojado. Realmente, yo le voy a meter un virus. Lo menos que pueda hacer. Sí. Lo menos, usted que es hacker, lo menos que pueda hacer. Yo soy hacker, sí. Exacto. Puede probar. Pero bueno, y hablando de eliminatorios, ya que lo trajo al tema, mañana Uruguay totalmente nuevo, renovado, no se lo va a reconocer en el campo de juego. ¡Qué cantera de jugadores que tenemos, eh! Es increíble. Todos los crack juntos, solo Cavani estaba en duda, pero creo que va a estar bien, o sea que va a poder desempeñar funciones. No sé si hacer algún gol, porque bueno, si no está en su máximo potencial, no tiene por qué pasar ningún gol, es más, no tiene la obligación tampoco para esos pasuares, ¿no? Es como dijeron los directivos de Peñarol y de Nacional ayer en ADM, ¿no? Las pruebas, los números cantan. Nacional vendió un jugador en 30 millones de dólares. Sí, y Peñarol superó los 50.000 socios. Es impresionante. Eso es una visión económica de proyección realmente, porque con toda esa guita podemos hacer lo que queramos. Exactamente. Yo creo que se empieza a desempolvar la calculadora, tú sabes, de compré pilas. Sí. Que bueno, empieza el proceso típico de eliminatorias. 5-0 nos daría bien para arrancar esta eliminatoria y después, bueno, ver cómo se desarrollan los sucesos a lo largo de estos dos largos años, porque es muy largo este torneo, ¿no? Sí. O muy cansador, pero bueno, de todas formas estamos ahí. Tenemos uno menos, porque Brasil no está, ¿no? Brasil lo tenemos de hijos, así que... Exacto. Dejamos que nos gane. Flavio, recuérdeme a qué hora sale hoy... El programa sale de 14:30 a 16 horas. Yo estaré cercano a las 15:30 al aire en TV Ciudad. Y mañana, como siempre, toda la información, todo el conflicto médico también. Uh-huh. Que eso no lo pudimos tocar ahora por falta de tiempo, pero bueno, mañana es un dossier especial. A partir de las 8 en monóculo.com. Hay que decir que en monóculo.com, aparte, están también los videos de la participación televisiva suya. Exactamente, sí, ahí se hace la licitación, ganó monóculo.com para ser canal alternativo de la participación en TV Ciudad. La gente pide las perlitas, ¿eh? Bueno, el detrás de cámara. El detrás de cámara, sí. En cualquier momento va a empezar a salir también. Todavía no hemos podido registrarlo, pero es cuestión de días, ¿eh? Bien. Le mando un abrazo. Un abrazo grande, que ande bien y lo convoco para luego y para mañana. Muy bien. Nosotros, señores, nos vamos a hacer la pausa y después los bloques 2 y 3 con Ramón Aloguín desde Sabadell, España, hoy con un especial sobre Junior Wells. Llegó Universal.